Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Yeah. Buenas noches, bienvenidos a su programa Cuento y Aparte por RadioCartón.com. Esta noche, por motivos de causas ajenas a su voluntad, el conductor habitual de este programa, Mariano Mendoza, no podrá acompañarnos. En cambio, está aquí su servidor, Jacobo Monraz, para tomar la batuta. Y esta noche tenemos a una invitada de lujo, a Joana Alejandra Aguilar. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Jacobo. ¡Cuánta solemnidad! Es un gusto y un placer que me hayas invitado a tu programa. Y pues gracias, le mandamos un saludo a Mariano Mendoza en su ausencia, para que sepa que siempre es bueno hablar de los ausentes. Sí, generalmente es bueno recordarlos. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Joana Aguilar para nuestro público? Bueno, antes que nada, muchas gracias a quienes están escuchándome y quienes ya mandaron un mensaje aquí por el Facebook. Muchas gracias. Pues, ¿quién es? Ay, Jacobo, ¿cómo haces las preguntas? ¿Quién es Joana? Dios, eso es que esa bastante... siempre es la pregunta inicial del programa. Eso es muy entológico, ¿no? Bueno, pues... ciertamente. Pues yo soy originalmente profesora, ¿no? Originalmente soy profesora de primaria para el medio indígena. Y luego ya estudié psicología y luego ya estudié en la escuela de escritores y luego he tomado varios cursos y luego hice una maestría en saberes sobre subjetividad y violencia y me he escrito cuento, poesía, ensayo, un trabajo de investigación, hago radio. Bien. Básicamente. Muy básicamente. Excelente. Cuéntanos de, bueno, datos personales acerca de tu lugar de procedencia, sitios de formación. Bueno, pues yo soy del Estado de México, nací en un pueblo que se llama Ixtlahuaca, que por cierto es muy bonito. Ahora es un poco menos porque ya estoy yo acá, pero en general es bello. Uh-huh. pues que nací un 22 de diciembre, soy... hija de Lucía y Jay, así se llama mi papá y mi mamá. Básicamente tengo 5 hermanos y pues ya. Muy bien. Bueno, tu acercamiento a la literatura, ¿de dónde surge la inquietud inicial? Pues mira, yo empecé leyendo pues muy chica, leía el cuento vaquero, okay. El libro vaquero, ¿no? Ajá. Porque a mi papá le gustaban mucho, ¿no? Entonces, de ahí yo, pues empecé como esta ruta de ir leyendo, pues ya algo seriado, algo que tenía como una historia, ya que tenía como una idea más clara de lo que era un diálogo y así, ¿no? Porque además es muy sofisticado el diálogo del libro vaquero, ¿no? O sea, si tú llegas a acercarte a él, sabrás que no es... a lo mejor no es como esta literatura tan tan común de Así soy y qué y los traileros y esas cosas, ¿no? Ajá. Sino sí tiene como un esquema un poco más elaborado respecto a los diálogos. Incluso el vocabulario que se utiliza en ellos es bello, tiene su belleza. Bueno, yo ahí empecé, ¿no? Ya leía el libro vaquero. Pero a los 12, 13 años tuve una buena y excelente maestra de español que me motivó a leer El túnel de Sabato, ¿no? Y entonces de ahí yo empecé, ¿no? Yo quedé impactada con El túnel. Recuerdo que fue una novela que me encantó, que hasta la fecha me parece difícil de descifrar, pero que en aquel momento me impactó y yo decidí que quería pues ser parte como de este. No tenía ciencia cierta, claro, que quería escribir, pero sí que ser parte como de la literatura o ser una gran lectora o acercarme a las artes de alguna manera, ¿no? Y ya cuando estaba en la preparatoria, alguien me regaló Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Y ya ahí fue donde supe que quería ser escritora, ¿no? Ahí fue donde supe que quería hacer la novela de mi vida. Claro, claro que ahora es lo último que quiero hacer, Pero bueno, así fue como salió esta idea de querer escribir, ¿no? Pues ya después de ahí tuve que leer mucho y pues sí, tuve que leer. Pues ya leí, después alguien me regaló a La Madre de Gorky y también pues de ahí fui a 100 años de soledad, bla, bla, bla, como los grandes libros que marcaron mi vida. Y ya después pues decidí que sí quería escribir y entré a la SOGEM en Metepec, en el Estado de México, y empecé a tomar los cursos de narrativa y poesía. Y de pronto, pues, en Poesía 1, mi maestro fue Félix Suárez, y ahí fue cuando decidí que quería escribir poesía, porque, pues, un día sin más, ¿no? Pues dejaron una tarea y ya, cuando yo llegué y la presenté, pues el maestro me dijo que tenía belleza, ¿no? Que tenía como epifanía, ¿no? Que era algo. Y yo dije, ah, pues qué bien, porque yo nunca tuve como esta intención de escribir poesía, ¿no? Y él me dijo, es que no es que tú hayas encontrado la poesía, sino es que la poesía te encontró a ti. Yo dije, ah, oh, claro, oh, qué romántico. Entonces, de ahí, y cuento, pues el cuento fue algo muy... así muy natural, ¿no? Un buen día ya traía una historia así como rondándome, ¿no? Sí. Y dije, ah, pues la voy a escribir. Y ya, la escribí y de ahí dije, ah, sí, yo quiero escribir cuento también, ¿no? Okay. Y pues ya el ensayo básicamente en el desarrollo académico, ¿no? Es como he podido llevar a cabo los ensayos, ¿no? Así como con uh-huh. Pues con el trabajo de academia y igual la investigación también. Tengo un libro ya publicado con el Fondo Editorial del Estado de México, en donde soy colaboradora de una investigación sobre violencia. Ajá. Y pues entre eso y muchas otras cosas más, ven a mi casa a echarte un café, ¿no? Ok, muchas gracias por la invitación. Pues así es, ¿cómo ves? Excelente. ¿Tienes algún trabajo, ya sea cuento o ensayo, que quieras compartirnos? Pues yo creo que un cuento, un cuentito estaría bien, ¿no? Un cuentito para aquí, para quienes nos estén escuchando. Gabriela Ramírez Maldonado, si me estás escuchando, te mando un abrazote. Ajá. Espero que hayan para resistido Gabriela Ramírez Maldonado. Bien, pues ahora voy a contar un cuento que se llama Ella quería cogérselo. Este Adelante. Cuento está publicado ya en una antología que se llama Relatos Ríspidos, con una editorial de Tamaulipas. Con una editorial de Tamaulipas, Alja Ediciones se llama la editorial. Y entonces aquí va. Ella quería cogérselo. No había duda. Me preguntó, ¿ustedes son novios? No, eso es muy inmoral, respondí. Caminamos 3 cuadras más. No lo creía, no podía creerlo. La muy puta, así, con sus falditas hasta el tobillo, con toda su propiedad para hablar. Solo deseaba untarse en él. Señora, por favor, una copia de cada hoja. Pensándolo bien, ella quería decirle, no somos novios, pero cogemos como conejos desesperados. Esa mamada. ¿Cuánto es? Ella estaba sentada, esperándome. Las costuras de su blusa hecha a mano resaltaban patéticamente. Pero, ¿por qué se van juntos, llegan juntos y faltan juntos? Bueno, respondí, él y yo tenemos una linda amistad. Hemos aprendido a comprender, a compartir lo que sabemos y platicamos mucho. ¿Qué hueva me daba? Ahí estaba yo, con mi pinche carita de pendeja, contestando el cuestionario, ¿puedo tirármelo? La verdad, ni que ese güey estuviera tan bueno. La venía bien, pero no es para tanto. Caminamos de regreso. Después de media cuadra, su perorata no me interesó. Ese pensamiento estaba en el primer encuentro con Ismael. Aquella vez nos habíamos reunido después de clases, con amigos, pero pronto quedamos solos. Él tenía algunos alcoholes encima. Yo, por mi parte, estaba pedísima. ¿Por qué no te quedas conmigo? Preguntó. Atolondrada con la sorpresiva e insinuante pregunta, recé por lo bajo. ¡Santa madre de Dios! ¿Qué voy a hacer? No sé por qué en los momentos más cabrones se me ocurre rezar o poner mi cara 423 de qué pedo, que es casi lo mismo. Total, resolví quedarme con él después de un profundo análisis de la situación. Me he perdido. Santa venida, fueron las palabras del día siguiente. Aquello había sido una increíble experiencia. Labios, saliva, dedos, piel, ansias. ¿Quieres que vayamos por un helado antes de que empiece la clase? Dijo la muy puta. Sí, vamos, me gusta el de mamey. Entonces comenzó a contarme la historia de su gran romance. Que si se había conocido desde hace mucho, que si se sabía con él desde siempre, que ella estaba muy enamorada y muy contenta, aunque lo veía solo un fin de semana cada mes. Deme un helado sencillo, de ese, en cono, por favor. ¿Y tú? ¿Qué quieres? La verdad es que no recuerdo todo lo que dije camino al departamento de Ismael, pero eso sí, haya sido lo que haya sido, lo dije con toda sinceridad. Creo. Los besos fueron salivosos, calientes, pretexto para explorarnos. En fin, yo despistada como siempre, cuando sexymente quería desnudarme, olvidé quitarme mis calcetitas de arcoíris. Tengo patas de 3 días de anfiteatro. Aunque pensándolo bien, no lo estorbaron mucho. Faltaban 3 cuadras. ¿Por qué no lo intentas con él? Preguntó la fémina de falda larga. Porque no tengo nada que intentar, contesté. Cruzamos la avenida y yo recordaba que esa vez no iba preparada para dormir en casa ajena. Me preocupaba no llevar calzones para ir el otro día al colegio. ¡Ay, mi responsabilidad! De pronto sentí como mi entrepierna comenzaba a humedecerse, producto del recuerdo de sus manos apretándome los senos, de las lenguas hurgando nuestras bocas, sus dedos abriendo camino entre mis pliegues y mi mano buscando su erección. Estertores. A mí, Ismael me parece un gran hombre, y yo se lo he dicho. Aquí vamos otra vez, pensé. Tenía ganas de decirle, tíratelo o provócalo, así igual y no te sientes tan culpable. Pero la miré y solo asentí con la cabeza. Siguió hablando. Él es atento, educado, amable y además sabe muchísimo. Yo con todo aquello mojado y la imperiosa necesidad de volver a sentirlo dentro de mí, solo pude decir, vamos rápido por unos cigarros. Faltaba una cuadra. Encendí mi cigarro mientras ella se señalaba y decía... Yo alguna vez le comenté que me gustaba mucho, que si no estuviera casada con quien estoy, no lo dudaría. Ajá, respondí. Y ahí se acaba este cuento. Excelente, muchas gracias por compartirnos esta historia. La verdad es que leí del asco, ¿no? Pero es que aquí me estaban distrayendo y de pronto perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Lo lamento, pero de pronto la computadora también se movió, pero vamos... Vamos con el siguiente, si quieren, para que... Si quieres, hacemos primero un corte musical. Ok. Que normalmente es la estructura que lleva este programa. Hacemos un corte musical, fumamos un cigarro y después regresamos. En esta ocasión es una interpretación a 2 teclados por Rick Wakeman y John Lord. Y esto se titula It's Not As Big As It Was. Thank you very much. Would you please welcome back my new buddy, Mr. John Lord. Last Wednesday, John and I met down at the old folks' home, and we decided it would be a bit of fun to write the piece of music, especially for tonight, didn't we, mate? We did indeed. Yeah. The whole idea was that Rick and I should play something together, and as we couldn't agree whether it should be one of his or one of mine, we decided to make it one of ours. We did indeed, yeah. This is absolutely true. When we finished this piece, which is great fun, isn't it? Which is great fun. Well, you're here. You can make your own minds up, actually. Yeah, we did have to go off to the bathroom. And while we were standing in there, it was where the inspiration, which is always a difficult thing, the inspiration for the title came in, which is called, of course, it's... Well, you know, you say it because you It's not as big as it was. We're actually referring to the music business. We'll be right back. regresamos al programa Cuento y Aparte. Y procedemos a la ronda de saludos. Para Sergio Fong, quien suele escuchar este programa cada semana o cada vez que se transmite. A David Cano, quien manda saludos a los plebes ilustres desde La Capirucha. Y a Ele Orquídea, quien le manda saludos a su tía. Un saludo para la tía de Ele Orquídea. Y saludos a Galileo Contreras, quien también está escuchando el programa. En vivo. sin la latencia inherente a la transmisión. Y regresamos con nuestra invitada, Joana Alejandra Aguilar. Pues aquí Joana, estamos de vuelta, ¿verdad? De aquí. Exacto. Jaco hizo una petición cuando salimos del aire, que dijo que habría que perder tanta solemnidad. De pronto no entiendo por qué. No es que el último cuento que leí fuera muy solemne, pero vamos a abrir un poco más. Dime, Jaco, ¿cómo perdemos esta solemnidad? Mira, no se me ocurre, pero podemos improvisar un poco. Ahora bien, se me olvidó preguntarte acerca de tus influencias en cuanto a la escritura y principalmente las predilecciones en cuanto a género. Pues mira, yo creo que me gusta la ciencia ficción, ¿no? O sea, que es contrario a lo que escribo, ¿no? Pero Lovecraft me gusta mucho, ¿no? Es una de los autores que más me gusta. Pues no sé, de pronto es muy disparado, ¿no? En poesía me gusta Paul Celan. Paul Celan también es de mis favoritos. Margaret Atwood me gusta mucho en poesía. Sarah Olds, ¿no? Y en narrativa, pues Dostoyevsky, Máximo Gorki. Son así como los que más me gustan. Hakuri Murakami también es algo que me llama la atención. Pues podría decir que son como mis lecturas habituales. De pronto, pues sí, la narrativa, la novela, pero sí la ciencia ficción, ¿no? De Lovecraft sí he leído toda la mitología de Cthulhu, ¿no? Que me gusta. Y tengo incluso completo todo el material de Lovecraft y los cuentos, porque me gustaría en algún momento poder escribir así, ¿no? Sin embargo, quienes han leído mis cuentos, pues detectan una influencia o pues un sesgo de Raymond Carver, ¿no? Que es lo que me han dicho. Pero pues de pronto de Raymond Carver he leído muy poco, ¿no? Ajá, Borges he leído también muchísimo, me gustan sus ensayos. Cortázar, he leído menos, pero también me gusta mucho. No me gustaría escribir como él porque sería casi imposible, sería como querer tener el cuerpo de Madonna, ¿no? Y es como complicado, pero me gusta mucho Cortázar, ¿no? Lo disfruto también. Muy bien. ¿Nos compartes otra historia? Ah, claro que sí. Está justamente un saludo para el Funk, porque lo hice ahí en su taller, y se llama Brígida. Okay. Dice, Brígida. Su mirada desprendía repugnancia. Con el brazo izquierdo sostenía sus colgados senos. Con la derecha jalaba la piel de su agrietado vientre. Parecía un día cualquiera. Ahora se enfundaría la faja, se pondría un sostén con relleno y la belleza de sus ojos saldría con sombras y rímel, del costoso, del que se anuncia en la televisión por la madrugada, que ella conocía muy bien, pues así dejaba escurrir la noche por su piel, brincando del canal porno al canal comercial. La vida en el multifamiliar estaba todo lo que daba. Mientras Brígida bajaba del sexto piso, escuchaba combinado el sonido de la licuadora y las lavadoras. Veía a los niños en uniforme correr o ser arrastrado por sus abuelas o madres. Aunque se apresuró, no pudo alcanzar el maldito camión, sin pedo, a la ruta alterna. Había que rodear el río para llegar a la estación del tren ligero. Lo logró. Comenzó a hurgar en su bolsa. No traía ni un peso. Al final, no alcanzar el camión fue bueno, pues hubiera tenido que poner su carita de tonta para disculparse con el chofer. Ahora tendría que ir a sacar dinero. Buscó su tarjeta de crédito, lo que le recordó que aún debía una lana de esas cremas milagrosas que le habían costado un pinche ojo de la cara y nada que le habían desaparecido, siquiera una maldita raya del vientre. Perdida en ese pensamiento, llegó al cajero. Se quedó mirando la puerta. Le causaba un tremendo asco la manija. Se imaginaba a las personas sacándose los mocos, agarrándose los testículos, rascándose la axila y luego abriendo la puerta del cajero. Insertó la tarjeta. Consultó el saldo. Ni modo, solo 200. El ya bien conocido sonido de los billetes saliendo fue interrumpido. Se agachó, metió la mano, sintió un bultito duro, lo tomó. Al mirarlo, se quedó petrificada de pavor. Era un dedo cercenado, de piel chamuscada, el de en medio, frío y un poco apestoso. No debía tener mucho tiempo de haber sido separado de su cuerpo. En una primera reacción, lo arrojó. Después notó que alguien se acercaba y rápidamente lo recogió y lo echó en su bolso. Jaló los billetes atorados y salió corriendo hacia el tren. Llegó a la oficina, se escondió en el baño para revisar minuciosamente el dedo. Se cercioró, era de hombre, con la piel chamuscada. Entonces, un pervertido pensamiento cruzó por su mente. Se imaginó el dedo dentro de su vagina. Asustada de sí, envolvió el dedo en papel higiénico y salió. Durante toda la tarde, no volvió a pensar en él. Al regresar a casa, bebió café frío con tostadas secas. Se arrojó en su cama, sacó el dedo y lo enterró en su vagina. ¿Qué más daba? Ella ya era tierra yerma. Excelente. Ya recordé qué cuento era. Sí, tú ya lo habías escuchado ahí en el taller conmigo. Sí, exactamente. Sí, ahí está. Pues ahí está. Uh-huh. Chiquitos, rápidos, concretos, ¿no? Conciso. Concisos. Sí, sí, sí. Directamente al grano. Y de profundidad inconmensurable. No, pues sí. Bueno, ya depende cada quien hasta dónde la profundidad. Es cuestión de interpretaciones, generalmente. Muy bien. Y eso también me recuerda que tenía que enviarle saludos a Mariano Mendoza, donde sea que nos esté escuchando. Pues muy bien. Pues sí, sí. Si quieres, leo otro. ¿Sí? Si gustas, ¿te adelante. Parece? Sí, me parece. Bueno, este se llama No tengo amantes. Dice, no tengo amantes, todos se enamoran. Lo besé. Sinceramente uno presiente cuando alguien se la va a chingar. No hablo de cuando te roban una mochila con teléfono, audífonos y hasta unos pinches calzones sucios. Hablo de esos sinsabores que te dejan muda y amarga la boca. Y para cuando decides decir algo, un fabuloso ya me chingaron, es lo único que sale. Coincidimos en la esquina de la Vasconcelos. Un amigo nos presentó. Después supimos que ya nos conocíamos. Presentí que no sería bueno. En su rostro una mueca de altanería me lo hizo saber. No te recuerdo. Si estuvieras bien buena, te recordaría. Para colmo, lo acompañaba su dulce y tierna novia de labios rojos. Sonreí, saludé y caminamos. Aún me pregunto, ¿cómo llegué aquí? Frente al espejo del baño, sus manos bajándome los calzones. Tengo que reconocer, mis pechos son grandes. Si recuerdo bien, la vez que nos vimos en la Cineteca, pensé y dije que nunca lo besaría porque quería que siempre fuéramos amigos. Eso no es posible, dijo, y soltó una carcajada. Aquella vez quedamos de volver a vernos en la estación del metro, en Chabacano, en 8 días. Mientras, yo me cuestionaba sobre si realmente me gustaba o solo buscaba un asqueroso pasatiempo, para no sentir cómo me jodía la soledad. Pasatiempo, no mames, si no es un libro o una película, aunque a veces me lo imaginaba desnudo y no me disgustaba del todo la idea. Esa supuesta primera vez que coincidimos, pregunté, ¿quieres ser mi amigo en el Face? Hola, me asustaste. ¿Qué pedo con tu foto de perfil? ¿Cómo estás? Es una máscara. ¿Vas a enviar algo? Sí, pero todavía no decido cuál. Por correo, ya sabes. Nada por aquí. Es que he tenido algunos asuntos de piel que atender. Presumida, espera tu foto. Nos vemos el viernes. Valderas a las 11 en la salida del Metrobús. Ok, sé puntual. No me gusta esperar. Después de esa segunda vez, una tercera, luego una cuarta y luego sepa la madre. Ya ni siquiera me acuerdo bien cuántas fueron. ¿Me extrañas? Para ser tramposa, debería ser más creativa. Yo te extraño. No entiendo cómo puede ser eso. Veámonos. Veámonos entonces. ¿Te parece el viernes? Estación Jamaica, dime la hora. 12:30. Ok. Desnuda, el reflejo de mis ojos me pedían detener su lengua, su jadeo. No pude. La piel sudaba. Mi cuerpo se estremecía con su mordida colmilluda. Acarició, apretó, lamió, lo besé y la madrugada me encontró fumando en el balcón. Lo quería. Y no quería decirlo, la chingada empezaba a llevarme, sabor salado con olor a ciudad. Una semana en suspenso, tratando de recordar su voz, esa pinche voz inasible. ¿Por qué pensaba tanto en él? No era para mí y lo sabía, estaba la chica labios rojos. Y yo, muy en el fondo, aunque le jugara loco, sabía que la realidad me alcanzaría. Decidí ignorar la advertencia y seguir mi deseo. Un inbox sobre mis ganas de verlo, sobre el recuerdo de su lengua, que lo extrañaba, que bla, bla, bla, bla, bla. ¿Y tu texto? Hasta parece eres impuntual. Te lo envío la próxima semana. ¿Me extrañas? Recuerda que la colaboración es una vez al mes. Creo que estás de malas si no me contestarás. No estoy de malas, solo no contesto esas preguntas. Está bien, abrazos y nos vemos pronto. Una semana, silencio. Semana y media, silencio. 2 semanas, finalmente, conversación. Coincidamos. El viernes que viene. Este no puedo. Lugar y hora, Metro Chabacano. Tú di, porque espero que seas puntual. A la 1. Está bien. Besos. Idem. Para mí, apenas empezamos a ser amigos, dijo con una sonrisa. Me tengo que ir, dije haciendo una mueca que se parecía a una amarga sonrisa. Caminé hacia el metro, trataba de no pensar, de no sentir. Un boleto, conté mis monedas, el vagón, un asiento, la cabeza en el vidrio. De pronto, su sabor, su olor, el color de su piel. Crucé mis brazos, en un susurro me dije, este cabrón ya me chingó. Y lloré, amargamente lloré. Muy bien. Pues ahí está, por eso no tengo amantes. Naturalmente. Muy interesante. Muy bien. ¿Cómo definirías tu estilo narrativo? Pues es un estilo, pienso, muy crudo, ¿no? Uh-huh. De pronto muy rudo, ¿no? Con un lenguaje que... Que pues es como el que tú puedes encontrar en el chat, ¿no? En la conversación con un amigo, en la vida de todos los días, ¿no? Sí son como muy... Pues son para echar cotorreo, ¿no? Para divertirse un rato, para... De pronto Cortázar decía que esta producción de cuentos tan largos no era para leerse en voz alta, ¿no? Ni para compartirlos tan en grupo. Entonces, como buscando esta prontitud de las redes, ¿no? Como esta facilidad con la que podemos acercarnos a un blog o leer de manera pronta, pues así son, ¿no? Así son para jóvenes, son para un público pues que quiere ahí encontrar algo divertido, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que no tienen ninguna profundidad, sin embargo, sí tienen temas, ¿no? Muy, muy psicológicos, temas que tienen mucho que ver con la personalidad. Los personajes son meramente estas descripciones psicológicas, estos miedos, ¿no? Estos deseos que van a veces contra uno mismo, pero que siempre están pues latentes en la existencia, ¿no? Son muy humanos mis personajes. Ajá. Okay. También me parece que se podría destacar ese aspecto de que siempre están cimentados en la realidad actual. ¿O me equivoco? No, son muy actuales desde su forma de pensar, desde su forma de hablar, desde cómo se comunican. O sea, si tú ves mis textos, pues tienen mucho diálogo, todos, ¿no? Todos, uh-huh. Casi todos tienen diálogo. Y este diálogo, pues, es el diálogo del chat, ¿no? Es el diálogo que tienes en el celular, es el diálogo que tienes, pues, con alguien que te encuentras en la calle y qué pedo, qué onda, bla, bla, bla, y vamos, ¿no? O sea, con este ritmo de ciudad acelerado, ¿no? Tengo ahí por ahí algunas, tengo en una antología que incluso hice ya está publicado un cuento un poco más, no sé, por decirlo así, decente, con un tono más... literario, refiriéndome a el uso del lenguaje y todos estos artificios de la narrativa, pero a mí me gusta así, a mí me gusta escribir así porque me divierto aparte, ¿no? Ajá. Porque son cuentos que he hecho de una tirada, o sea, difícilmente tardo más de 2-3 horas escribiéndolos, ¿no? O sea, no es algo que me cueste trabajo, ¿no? De pronto, yo creo que el trabajo que más hago es en la poesía, ¿no? El cuento es como... Soy cuentera por naturaleza. Ok. Muy bueno eso. Bueno. Así es, porque... Se me acabaron las preguntas de momento. Se me acabaron. ¿Algo más que quieras compartirnos? Pues yo quiero compartirles, pues no sé, que me gusta escribir y que... Espérame. Se me olvidó la pregunta más acertadamente. Ajá. Publicaciones futuras, proyectos, ¿qué tienes en mente que puedas compartirnos? Pues en mente habría que quedarnos aquí hasta como la medianoche, pero vamos a tratar de resumir. La cosa es que sí tengo varios proyectos. Uno es justamente un libro de cuentos, ¿no? Y otro es poesía infantil. Tengo también ahí en la mira ya poesía infantil. Me gustaría ganar un premio, no sé qué, de ensayo, pero algo de mis universos. Claro. Algo profundo, ¿no? No sé, ya sabes, sí, estas cosas, premio, ¿no? Nobel de química. Sí, hashtag Miss Universo de Guadalajara o algo así, ¿no? Pero sí, algo sencillo, ¿no? Sin pretensiones, sin pretensiones. Miss Universo de Guadalajara, ciertamente. Habrá que checar las bases. Bien, pues básicamente es eso, ¿no? Seguir escribiendo. Quienes me conocen ya saben que tengo mi programa en Arvisa, www.arvisaradio.com.mx, al que ya tú ya estuviste ahí conmigo. Habrá palabra por si alguien también quiere acercarse y estar ahí con nosotros en el programa. Serán bienvenidos, escritores, escritoras, poetas, eso uno. O otro es pues también vamos a estar en la Feria del Libro con Acento Editores presentando algunos libros en la Feria del Libro, en la municipal. Ahí vamos a estar, ya yo les estaré avisando. ¿Qué más? Pues no sé, también los invitamos al grupo de lectura que se reúne cada mes los días sábados o viernes, ahí más o menos en el Gato Café, ¿no? En donde estamos ahí ciertamente, leyendo. Un grupo de literatura. Bueno, okay. Pues ahí vamos a echar un poco el cotorreo y pues no sé, ¿qué más? Ciertamente, regresamos a la ronda de saludos a Miguel Avilés. Ah, ¿qué? A Diego Balam, a Luis Cervantes, a Carlos Ballín, ciertamente. No recuerdo quién más estaba en ese grupo de lectura. Bien, pues yo aquí le saludo a mis amigos que me están escuchando. José, pues Edwin, que me dice, te escucho, amiga. Muchas gracias, Edwin, por estarme escuchando. Un abrazo fuerte y por ahí tenemos una deuda de tiempo, pero ya la saldaremos. Aquí a Cintia, que también me escucha, un abrazo. Y a Narda. Y a Gabriel Martín también, muchas gracias por estar escuchando. Saludos a todos los anteriores y gracias por escucharnos. Pues bien, ¿no? Qué bueno que nos escuchan. Sí, porque de repente es el motor principal del programa. Toma 5 también, un abrazo. ¿Toma 5? Toma 5, que también. Toma 5. Muy bien, pues ahí está. Eso equivaldría a una pirinola de 12 caras. Ah, mi amigo Rafael Salvador también. También muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Muy bien. Dice aquí que me escucha y que le da alegría a ciertos pensamientos que tienen mis cuentos. Muy bien. Al final de cuentas, ese es el propósito principal de cualquier forma de creación, de expresión artística. Pues sí, que la verdad es que sí, un placer a quienes me están escuchando. Dice que le gustaría estar acá con nosotros. Muchas gracias, Salvador, también del Distrito Federal, allá. Toda la banda, okay. David, saludos también, que nos escucha. Hasta el Distrito Federal. Sí, pues ahí muchos saludos al DF, también muchos saludos a Cancún, Gabriela de allá de Cancún. Entonces, estamos internacionales el día de hoy. Sí, ciertamente. Estamos cruzando todos los territorios. Sí, pues eso, bueno, porque son como mis grandes hogares, ¿no? La Ciudad de México y Playa del Carmen, en Cancún, Quintana Roo, pero en Cancún están todos, pues hay una gran banda también de escritores a los que les mando muchos saludos. Muy y bien. Ahí están mis amigos. Pues así es. De acuerdo, entonces un saludo a toda la banda de escritores, a toda la audiencia Radio Cartonera. Quienes nos sintonizan con regular frecuencia. Pues y sí. Bueno, el programa está cerca de llegar a su final, puesto que Mariano escribió solicitando una complacencia y quiere que le pongamos una canción. Quería que le mandáramos saludos. Creo que ya lo hice. Ya lo hiciste. Y es que ciertamente el motivo de su ausencia, que supera su voluntad, tiene que ver con una final de algo que se van a disputar las Chivas hoy contra no tengo idea quién. Pero bueno, de ahí procede su complacencia. Y antes de proceder, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, básicamente aquí me están preguntando, la editorial, las presentaciones son de Acento Editores, supongo que van a venir en el programa de la feria, ahí vamos a estar, yo voy a estar presentando los libros que tienen que ver como con esta literatura más bien de experiencia personal. Pero ahí voy a estar presentando esos dos libros y vamos a presentar otros cuatro más que tienen que ver con algunas décimas y cuestiones de poesía. Historia, también vamos a presentar unos libros de historia y es a Acento Editores. Ya saben que también pueden leerme en la página del Faro Cultural. Y Toño, te mando un saludo también y yo espero que pronto puedan leerme también en Los Cínicos. Ahí, ¿no? Pueden ahí en algunos... tú también tienes... algún que son fanzines, ¿no? Tienes fanzines ahí. También hay en la rueda. Hay en la rueda. Solo sí, invitaciones desde ahorita para participar en el mes de abril. Sí, siempre las invitaciones llegan para el mes en curso. Y ciertamente. Sí, entonces ahí con Fong están mis poemarios y los fanzines, participen para abril. ¿Y qué más? Pues ya, no sé. No, sí, participen. Hay trivia. Sí. ¿Has traído obsequios para aquellos que se comuniquen y quieran ganarse algo? Pues sí, yo puedo dejarles... Te dejo dos poemarios para quien los quiera que te mande ahí mensaje, que quieran un poemario mío y yo te los dejo a ti. Y y pues para todos he traído besos, abrazos y saludos. No sé si les sirva. Sí, claro, hay que repartirlos. Muy bien. Entonces, despedimos el programa de una vez, agradeciendo a la audiencia Radio Cartonera por habernos prestado su fina atención y sus oídos. Pues muchísimas gracias. Por haber concurrido, Joana. No, gracias a ti, Jacobo. Ha sido un placer y a todos los que nos han escuchado, que tengan lindos sueños y bonita noche. Bueno, lindos sueños. Y los dejamos con... una canción seleccionada por Mariano Mendoza. Hasta la próxima noche. La gente los llama a luchar. Chivas, super chivas. La casta los hace ganar. Se oye un grito allá en el cielo. Chivas. Se oye un grito en la nación. De un equipo de Jalisco. De un equipo de fútbol. Su nombre es Guadalajara. Tapatío por tradición. Sus colores rojo y blanco de la bandera tricolor. La gente los llama a luchar. Chivas, chivas, super chivas. La casta los hace ganar. Son muchachos mexicanos. Chivas. Son morenos como yo. No hay linajes ni realezas. Solo existe corazón. Es mi orgullo el de las chivas. Que no se rajan por Dios. Igual que nuestros aztecas, que no se parten en dos. La gente los llama a luchar. Chivas, chivas, super chivas. La casta los hace ganar.